Cristo viene a reinar. Los siete ojos del Cordero la tierra recorren ya, y los siete espíritus de Dios juzgando todo están. Nada escapa a su mirada, vigilando todo están. Se prepara ya el camino y se cumpla su eterno plan. Viene a reinar, viene a reinar. En los cielos, mar y tierra, del todo gobierna ya. Sus pies pondrá en mar y tierra. Con su diestra levantada, él juró y la poseerá. Jesús, grande es tu nombre, la tierra conocerá el alcance de tu nombre, tus logros exhibirás. Los cuatro seres vivientes alabanza elevan ya, con los 24 ancianos a Jesús gloria le dan. Viene a reinar. Los cielos, mar y tierra, él todo gobierna ya. Sus pies pondrá en mar y tierra. Con su diestra levantada, él